Martes 22 de julio. He visto al Señor y ha dicho esto. Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Comentario al Evangelio por Fray Antonio. La Pascua de Jesús nos sitúa en el nuevo comienzo de todo. Comienza un tiempo nuevo, tiempo de gracia. Comienza una existencia nueva, porque se pasa de la muerte a la vida. Comienza una misión nueva, porque lo que se anuncia desborda todo lo que se puede imaginar. María Magdalena ha de experimentar todo eso. Vive un proceso intenso. Ve un sepulcro vacío y concluye que se han llevado el cuerpo de su Señor. Nada más contrario a la verdad ocurrida, pero está condicionada por lo inmediato, por el dolor inmenso de lo vivido, acrecentado ahora por la experiencia del despojo, que era lo único que tenía. Este dolor se transformará en gozo cuando reconozca vivo al que buscaba entre los muertos. Ella, como nosotros, aferrados a lo que puede ser tocado, pesado y medido, no vemos nada más en el horizonte. Por eso sigue llorando ella, lamentándonos nosotros. En el fondo, la palabra ha sido oída, pero no escuchada, retenida, contemplada y vivida como fuente de vida. Le preguntan, y somos preguntados, respondiendo con nuestras conclusiones, vencidos por la desesperanza. «¿Quién nos librará de esta situación?», se pregunta Pablo. Y su respuesta es la que aparece en el relato de Juan. «Mujer, ¿por qué lloras?». Con esa pregunta, Jesús comienza a sanar el corazón roto de María. Es preciso deshacer el razonamiento equivocado de ella para eliminar el dolor de la conclusión. «Se han llevado el cuerpo de mi Señor». Y para ello, Jesús pronuncia su nombre. Escucha María su voz y su corazón salta de gozo, curado. Esta es la experiencia pascual, que en todos se repite y produce la sanación de la vida. Eso ocurre con los de Emaús, con la Magdalena, con Pablo, con todo el que se encuentra con el Señor. Ver y escuchar, porque se trata de eso. Ver al Señor resucitado y al mismo tiempo escuchar lo que nos dice para llevarlo a los demás. Para ello hay que dejarse adentrar en una experiencia de amor, no de sentimentalismo devocional, para poder descubrir cómo el Señor se nos presenta hoy. María mira al resucitado aquella mañana y lo toma por el hortelano. Los de Emaús lo tuvieron caminando con ellos y solo lo reconocieron en la fracción del pan. María lo reconoce escuchando su voz.